que juegas en la calle, como si fuera en la cama. Envidio la suerte que es tuya, porque ni suerte se llama. Buen siervo de leyes fatales que rigen piedras y gentes, tienes instintos generales y sientes solo lo que sientes. Eres feliz porque eres así. Todo lo nada que eres es tuyo. Yo me veo y estoy sin mí. Me conozco y no soy yo. Juegas en la calle, como si fuera en la cama. Envidio la suerte que es tuya, porque ni suerte se llama. Buen siervo de leyes fatales que rigen piedras y gentes, tienes instintos generales y sientes solo lo que sientes. Eres feliz porque eres así. Todo lo nada que eres es tuyo. Yo me veo y estoy sin mí. Me conozco y no soy yo. Conozco y no soy yo.